Río FM 94.3. Hola, hola, hola, buen día, feliz día. Un hermoso día domingo de calor ya. La primavera se torna calurosa y empieza a hacer calor. ¿Viste? Y hay gente que el calor no se lo banca. Quieren el invierno, quieren el frío, el calor no les gusta. Bueno, yo estoy ahí en el medio. Hoy es el día de la madre y imposible no hablar de esto, ¿no? Y no arrancar con esto. Para nosotros es la vez 30 que arrancamos un programa el Día de la Madre, y un poco como que la síntesis de todo lo que hemos dicho hasta acá es siempre más o menos la misma. Es un día muy particular porque es un día lleno de cariño, es un día lleno de festejos, es un día lleno de amor, de recordación, y en el que metemos a todas las mamás las que están, las que no están, las mamás que son mamás y papás, las mamás que sin ser mamás son mamás, porque pasa, esas personas que queremos y que sentimos por ahí como nuestra madre sin ser nuestra madre biológica, todas esas madres adoptivas que tenemos en la vida, las que queremos como madres y las que nos quieren como madres, y a las que no están y ya. Es una recordación, es una sonrisa, es un cariño enorme que se tiene, y bueno, es un día para demostrar afecto, demostrar cariño. Por eso lo hace especial, porque la madre es una cosa muy especial. Entonces, bueno, para todas, absolutamente todas las madres en todos sus conceptos, desde todas las apreciaciones, vaya nuestro cariño, nuestro saludo, y pasen un excelente día. Que en rigor de verdad, como dice el dicho, son todos los días del año, pero que hoy se celebra. Hoy es el día del regalo, ¿viste? Hoy regalamos. Celebramos todo el año, pero hoy se celebra. Dale. Bien, viste que no todo es dulce en la vida, entonces hay que hablar de otras cosas también. Cosas buenas, ¿no? ¿Qué tal tu semana? ¿Bien? Vamos por el día 200, no sé cuánto. ¿Cuántos son? ¿200? 212, dice Samir, que lleva el contador, va poniendo crucecitas en el almanaque, le va poniendo cada día el numerito. Entonces, hoy 214 días encerrados, y es complicado. A nivel mundial hay una cifra cada vez más alta de la cifra habitual. Tenemos alrededor de 437.000 casos de coronavirus a nivel mundial. Hubo 6.000 personas fallecidas y estamos en 39.207.000 casos. Es mucho, ¿no? Realmente es mucho. La Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud han hecho un llamado a países europeos bajo el argumento de que se están quedando sin tiempo para actuar ante la segunda ola. Hay una segunda ola y un segundo brote que ya asola a los países de Europa. Y lo que hace esta devaluada Organización Mundial de la Salud, ¿viste?, anhelada en un principio porque era palabra santa, después con el correr del tiempo se desdijo de lo que dijo. Dijo que no había que hacer, después primero dijo que había que hacer, después dijo que no. O primero dijo que no, después dijo que sí. El ejemplo más claro, ¿te acordás? El del barbijo. Barbijo sí, barbijo no. Quédate adentro, no te quedes. Ahora no, resulta que las cuarentenas no, que el barbijo no saben. Bueno, esta Organización Mundial de la Salud, devaluada, ha anunciado, ha llamado a los países europeos bajo el argumento de que se están quedando sin tiempo para actuar ante el rebrote que hay en Europa de coronavirus. A ver, habrá que ver si En definitiva, esta segunda ola también se transforma en un colapso sanitario, como fue la primera. ¿Te acordás cuando fue el brote, cuando arrancó, colapsó todo, no había camas, ¿viste? Todo el despelote? Ahora, también hay que tener en cuenta que ellos a la pandemia, si bien la sufrieron más fuerte, también hicieron un descanso, o sea, la gente salió, tuvieron todo afuera, ahora lo están metiendo adentro de nuevo. Algunos lugares, otros no, otros están haciendo vida normal, hay clase, hay deporte, en fin. Unos científicos de la Universidad de Oxford han desarrollado un test que ofrece un resultado en 5 minutos, así de simple. Todavía no está disponible, pero se va avanzando. Creo que el mundo científico está tras de conseguir algo para tratar este bicho. En el tema político hay preocupación en Bolivia porque se tiene una convulsión social con respecto a las elecciones que se llevan a cabo hoy, depende de quién gane, como siempre, ¿no? Si gana uno, el otro no está de acuerdo, va a haber quilombo, y si gana el otro, el uno no va a estar de acuerdo, va a haber quilombo. Se prevé quilombo, así de una. Y lo tenemos al amigo socialista, nosotros acá, al Evo lo tenemos acá en la Argentina, al Evo Morales, que hizo toda la campaña desde acá. Pero en fin, bueno, esas cosas son parte del folclore de América Latina, y en Estados Unidos también hay elecciones. Estamos en el tramo final de la campaña electoral con un Trump que realmente la tiene complicada porque las encuestas no le dan ni ahí. Ayer fue impresionante ver una manifestación de apoyo, una marcha en el río con lanchas, que ni te cuento el nivel de las lanchas que tenían la manifestación, pero bueno. Trump es un millonario que se junta con gente que tiene mucha plata. En Estados Unidos, como en todos lados, hay gente que tiene mucha plata, y bueno, le expresó su apoyo con una marcha con lanchas. Por el otro lado, John Biden, que es el candidato opositor a Trump, el que va por la presidencia y al que le dan bastante bien las encuestas, ha tenido problemas en las redes. Se ha bloqueado un artículo del New York Post que hablaba o que involucraba al hijo de Biden con unos tipos de Ucrania en fiestas sexuales. Viste que aparecen todas estas cosas, aparecen para esta época, cuando está, ya quedan 10 días, 15 días, una cosa, un golpe de efecto para, bueno, qué sé yo, ¿viste? Meter los hijos en el medio de estos despelotes, no sé, no lo veo, pero sé que se utilizan absolutamente todas las armas disponibles. En la Argentina hubo 17.500 casos confirmados y ya hemos superado los 25.000 muertos. Estamos quintos a nivel mundial. Repito siempre lo mismo, cuando arrancamos con esto estábamos 52, 56 y ahora estamos quinto. Tenemos 4 países que tienen más gente que nosotros confirmada. En la provincia de Buenos Aires superamos los 5.000 casos, tuvo 5.700. Mendoza tuvo 1.056, 2.080 en Córdoba, 2.680 en nuestra provincia. Se empieza a autorizar el uso de las escuelas, se piensa en autorizar 170 escuelas en Buenos Aires, y se está pensando en que en la Argentina no va a haber una segunda ola, ¿sí? No va a haber un golpe, un rebrote, y va a haber un invierno sin virus, el próximo invierno va a haber. Se supone que no va a haber segunda ola, y esto lo dicen básicamente los infectólogos del gobierno, con lo que esto se torna, me parece, poco creíble, qué sé yo. ¿Te acordás cuando arrancamos esto? Todas las cosas que dijeron, y la realidad que después nos pegó en la cabeza. Ahora nos dicen que no puede haber, ojalá no haya segunda ola, a ver, por Dios, ojalá no nada. Hay otros epidemiólogos privados que opinan también parecido, de que no va a haber una segunda ola, de que vamos a tener un invierno el siguiente sin la enfermedad, sin coronavirus. Ahora, nadie te asegura que para el invierno que viene vaya a estar la vacuna, porque nadie sabe de la vacuna. Eso es un tabú, pero por de repente ya aprobamos en diputados la vacunación obligatoria de una vacuna que no sabemos de dónde sale, no sabemos los efectos que tiene. Es más, ni se ha aprobado, pero ya está el uso obligatorio con un determinado laboratorio. Saca tus propias conclusiones. Como caso paradigmático, la provincia de Mendoza tiene 7.000 imputados por violar la cuarentena. 7.000. Y en Mar del Plata se ha confirmado que las inmobiliarias están pidiendo, porque ya la gente está pensando en el verano, obvio, Las inmobiliarias de Mar del Plata están pidiendo como requisito para alquilar que cada inquilino se lleve su almohada. Una cuestión lógica. Parece una locura, pero en una, viste que por ahí uno alquila lugares donde están las almohadas y ahí donde queda, parece, el bicho. En verdad, ningún país del mundo puede jactarse de haber manejado bien la pandemia. La Argentina se presentó allá cuando arrancamos, si te acordás, cuando era una gripecita, esto que pasaba y el país nos miraba, el mundo, perdón, nos miraba. Cuando arrancó, la Argentina se presentó haciendo críticas al resto de los países y obviamente con el paso del tiempo todos los argumentos de la Argentina se cayeron y ahí estamos quintos con un nivel de crecimiento casi que te diría imparable y habiéndonos metidos adentro hace 214 días. No hay grandes éxitos mundiales en el manejo de la pandemia. ¿Sí? Se tiene que terminar la cuarentena. Ya. La Argentina registra cada vez más casos, pero cada vez se soporta menos la cuarentena. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿A dónde nos lleva la cuarentena? ¿No se resiste más? Es una cuestión lógica. El gobierno reconoció que se ha equivocado en el manejo de todo esto. Más allá del epidemiológico, porque evidentemente ha habido equivocaciones desde el manejo de la epidemia, en tanto y en cuanto estamos quintos a nivel de contagios. Si en un principio no los hubo y la curva no subía, era porque no había. Ahora, cuando se empezó a desparramar esto, y la curva se fue, y estamos quintos, con un montón de contagios cada vez más de manera imparable, y tenemos que tomar en cuenta que venimos subiendo encerrados, cuando el resto de los países creció menos con la gente afuera. Entonces, no solamente la cuestión epidemiológica, que es lo importante y que es lo que nos ocupa en este análisis, sino que aparte y a la par y de manera inseparable está la parte económica, en donde hay una economía que se hizo pedazos, hace 200 días que hay gente que no labura, porque el gobierno le impide laburar, hay un montón de cosas que suceden, que de repente, a ver, se nota que se va, un dólar que arrancamos en 100, está en 180, los precios que suben, la inflación que se va, un desparramo que no se sabe a dónde, realmente, a dónde vamos a ir a parar. Ahora, toda esa gente que vaticinó determinadas cosas, y me refiero al Poder Ejecutivo, Y sus asesores, y no es culpa de los asesores, porque el Ejecutivo se reúne, busca quien lo asesore. Yo no voté infectólogos, o no se votan infectólogos en las elecciones, ni se votan asesores. Se vota un Ejecutivo y esa persona que sale electa se conforma su gabinete, y para los momentos de crisis busca asesores que le digan cómo hacer algo. ¿Qué pasó con el comité de infectólogos ahora que estamos en el pico? Si es que llegamos al pico, mirá lo que te digo. No se puede alcanzar a determinar todavía si Argentina está en el pico de crecimiento de la pandemia. Cosa que es muy complicado. ¿Te acordás que allá por mayo, junio dijimos, nos dijeron, ya llegamos al pico, quédense tranquilos, ahora empieza a descender Magoya. Nada. Entonces, bueno, con ese panorama, cuando no había casos, nos metieron una cuarentena. Mandamos la gente a casa, cerramos las empresas, cortamos las rutas, bloqueamos provincias enteras, cerramos los negocios, se perdieron 3 millones de fuentes de trabajo y esta gente del gobierno nos hablaba todos los días explicándonos que por qué, por esto, por lo otro, con dibujitos. ¿Viste? Ahora que estamos llenos de casos, con la mitad del país abierto, la mitad está cerrado, ¿no? Si la mitad está abierto, significa que la otra mitad está cerrada. Los infectólogos han desaparecido de la agenda pública y ahora, con la cantidad de casos que tenemos, nos abren cosas que estuvieron cerradas durante todo este tiempo donde no había tantos casos. Es de locos, pero no tienen alternativa. con lo que se está probando que fue inútil, o al menos no sirvió, el manejo real que hicieron de esto. Obviamente que vos y yo estamos inmersos dentro de las consecuencias que este mal manejo trajo, porque aparte es irreversible. Si vos me dijeras, no, pero hay manera de salvar esto, no, ya pasó. Nos metieron adentro durante 200 días, hicieron pedazo de economía, el bicho sigue su camino, hay cada vez más infectados, estamos quintos a nivel mundial, y ahora vamos a abrir. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué no abrimos antes? Por favor. Esto de mantenernos encerrados mientras pasaban todas las otras cosas, fue una cuestión política más que epidemiológica. En ese interín, en todo esto, Argentina no renueva sus posibilidades de tener energía. Entonces nos estamos quedando sin energía. Nos hemos quedado sin moneda porque el peso no vale. El peso argentino no cotiza, ¿entendés? Vos ves las pizarras de Chile, de Uruguay, cero. Un peso argentino no tiene cotización, ¿viste? El dólar tanto, el euro tanto, el peso argentino no tiene cotización. A mí, uno lo puede contar con una sonrisa, pero a mí me da cosas, ¿qué querés que te diga? Se me pone la piel de ave. Y vamos camino, entre otras cosas, a quedarnos con un problema muy serio en el tema de comunicaciones, en tanto en cuanto. Después lo vamos a desarrollar a esto, pero la internet va a ser un problema en este país. Esa internet cada vez más usada va a ser un problema, porque vamos camino a que la internet sea cada vez más deficiente. Pero claro, bueno, vuelve el fútbol a fin de mes, entonces ya tenemos pan y circo de nuevo, tenemos la televisión ocupada con partidos actuales y no pasándonos partidos del 60, del 80, la final de un club contra otro del año no sé cuánto, cosa de tener algo de fútbol en la pantalla. Bueno, ahora va a volver el fútbol. Contame por qué no volvió antes. ¿Qué cambió? Si tenemos más contagios. Tenemos más contagios. Y vuelve el fútbol. En fin. Hay mucha polémica de esto, como consecuencia de que vuelve el fútbol, pero no vuelven las clases. ¿Entendés? Fútbol sí, clases no. Está claro que, en definitiva, creo que es mucho más complejo volver a clases que vuelva el fútbol. Pero todo tendría que haber pasado antes. Y vos me decís, criticá todo. Usted me da bronca esto, ¿qué querés que te diga? Lo hablamos hace un montón de tiempo ya, esto de por qué clases no. ¿Por qué no buscar una manera? No puede haber una manera de que los chicos vuelvan separados, qué sé yo, en vez de los 5 días de la semana, 3. Turnarnos en los espacios abiertos, buscar espacios abiertos. No sé. Pero que vuelvan las clases. No podemos darnos el lujo de que haya un país entero que pierda un año escolar en todo, escolar en todos los niveles, desde el preescolar hasta los egresados universitarios, ¿no? Un año. Se está empezando a anunciar que vuelven los vuelos, ¿viste? Esto que estaba también, que no se podía, de repente se puede, cuando la curva está en su ascenso. O sea, entiendo esto en mayo, en junio, cuando la curva aumentaba y ahí un poquito, ¿entendés? Pero no, ahí no se encerraban más, era cada 15 días adentro, 15 días esperar adentro. Pero ahora, porque ya rebalsa, como la cosa no se aguanta más, y esto, viste, una cosa con la otra, ¿no? Nos abren todas las puertas y el bicho crece, señal de que no pueden hacer nada. Es como que, viste, ya está. En fin, se está pensando en vuelos para vuelos internos, para que se puedan mover la gente en el país, en un principio de turismo, ¿no? Eso ya pasa por cada uno, el hecho de que cada uno vaya a su lugar, a un determinado lugar. Ayer fue 17 de octubre, fue el Día de la Lealtad Peronista. Y bueno, vaya un saludo grande a todos los simpatizantes, miembros, afiliados del justicialismo, que ayer tuvieron su día. Y que, bueno, obviamente hubo manifestaciones, un montón de cosas, pero que uno puede, al menos desde mi humilde lugar, uno puede disentir con determinadas cuestiones, uno puede no estar de acuerdo con cuestiones, por ejemplo, que hacen a la cuestión gubernamental, porque al gobierno de todos. Los partidos políticos, cada uno tiene su liturgia, cada uno hace sus cosas, cada uno tienen su manera de festejar o de celebrar o sus fechas que respetar, y el justicialismo decide hacerlo los 17 de octubre rememorando la vuelta del general Perón desde la isla Martín García, en una jornada épica que quedó para la historia, sin duda, de este país, donde se arrancó un montón de cosas para un grupo social, una franja social que se incorporó definitivamente al país, que fue la clase media, la clase trabajadora. Innegable, innegable desde todo concepto. El hecho es que, bueno, hubo manifestaciones, hubo traslados de gente de todo el país, violando decididamente todo lo que son los términos del cuidado que se tenía hasta acá. Entonces, bueno, pareciera casualidad que hasta el 16 no andaban los transportes y se abrió justo el 16 para que el 17 los chicos puedan ir a Buenos Aires a festejar. Hubo manifestaciones también la semana anterior de la gente que no es peronista, que no está con el gobierno, criticando el gobierno. Ayer hubo los que están a favor del gobierno. En definitiva, ya estas cuestiones de las manifestaciones propias de cada uno es una cosa en total libertad, y nadie le dice absolutamente nada, porque nadie, absolutamente nada, porque no se puede. Entonces, dicho esto, digo, estamos en presencia de una eventual apertura de circulación. Ayer hubo colectivos que vinieron desde La Rioja a Buenos Aires, de Santa Fe a Buenos Aires. El gobernador de Santa Fe se fue a San Cristóbal en el helicóptero de la provincia para celebrar el 17 de octubre. ¿Qué sé yo? Todas estas cosas que van pasando te van marcando que, una, la gente hace lo que se le canta porque realmente está podrida, del partido que sean, hablo, esto en general, porque no se aguanta más. Y hay una percepción por parte del gobierno de que estas cosas suceden, razón por la cual tiene necesariamente abrir las puertas, porque es una situación muy complicada. Si le sumamos una cuestión económica en donde no damos pie con bola y estamos muy complicados, entonces creo que ya pasa decididamente y cada vez más, como al principio, por una cuestión personal, el hecho de cuidarse. Y pareciera paradójico, pero esto es así desde el primer día, ya por marzo que empezamos con esto, y ahora ya no podemos decir, porque sabemos cómo es, ya no podemos señalar otro y decir, ojo con esto, cuídate vos. En Coronda tenemos 80 casos y seguimos ahí en ese promedio, 70, 80. Entonces, más que nunca, si hay algo que debemos tener en claro y cuidarnos, es que la responsabilidad, como siempre fue, pero que muchos no le dábamos pelota, y mirábamos más la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, cuídate, quédate en casa, usa barbijo. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.